El día 15, en la sesión plenaria del segundo período de la Conferencia de Ginebra para el Desarme, la delegación coreana esclareció su posición de principios en cuanto al uso pacífico del espacio. Él dijo como sigue: el cosmos es el recurso común de la humanidad. Por tanto, su desarrollo y uso pacíficos es el derecho legítimo de estados soberanos reconocido por el derecho internacional sin distinción de la dimensión del país o la diferencia de su criterio político. Todas las resoluciones de sanción antinorcoreanas que fabricaron y aprobaron Estados Unidos y sus seguidores abusando del Consejo de Seguridad de la ONU violan flagrantemente el derecho legítimo del Estado soberano y los derechos internacionales reconocidos. En particular, esas resoluciones son acciones inhumanas y antiéticas que niegan por completo el derecho del pueblo coreano a la existencia y desarrollo y destruyen la civilización contemporánea. Por tanto, es invariable la posición coreana de rechazar en total estas resoluciones. La sociedad internacional deberá interrumpir con su acción unida la temeraria pretensión norteamericana para el uso militar del espacio aéreo desde el punto de vista del aseguramiento de la paz y seguridad del mundo.